Hola de nuevo desde Hämeenlinna, Finlandia. Hoy voy a dar una vuelta deportiva con mis esquís por el lago Katuma y mientras voy esquiando vamos a darle un vistazo retrospectivo a la historia finlandesa. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. El 7 de febrero asistí a un acontecimiento local llamado el Esquí de la Amistad. No tengo ni idea por qué lo han nombrado de la Amistad, pero por lo menos no vi ninguna pelea entre dos 650 participantes. Yo me he mudado a Hämeenlinna en el año 2000 y todavía soy un poco como un forastero. Aunque por mis estudios de español ya he conocido a muchos amigos muy buenos. Pero algo conozco. La ruta tradicional viene de Lammi, ex vecino de mi ciudad Hämeenlinna. Ahora, hace enero 2009, es parte de eso. La ruta es de 36 kilómetros de longitud y por dos años consecutivos el esquí se ha anulado por falta de nieve. Es verdad, en Finlandia. Este año tenemos más nieve, pero no suficiente en los bosques para una pista. En vez de anularlo, una vez más el esquí fue por el lago Katuma, que por el invierno está congelado, vale. El lago tiene aproximadamente 6,5 kilómetros de longitud y una pista que va por sus orillas de 15 kilómetros. Dos vueltas es casi la longitud de la ruta original. La ruta original es una parte de la ruta tradicional de esquí Finlandia entre las ciudades de Lahti y Hämeenlinna. Los deportes nórdicos de invierno probablemente no son muy conocidos a mucho del mundo hispanohablante. Para los interesados, Lahti es conocido como escena de competiciones internacionales en el esquí de fondo y el salto de trampolín. Desgraciadamente, el cambio climático ya ha hecho imposible organizar el esquí Finlandia entre las dos ciudades. El último fue en 1999. El problema más difícil con el clima es la condición en los lagos. Es imperativo que sean seguros para atravesar y deseable que no haya agua sobre el hielo. En 1984, Finlandia entró al libro de Guinness con 13.226 esquiadores. Si comparamos este número con el número de esquiadores del esquí de la Amistad, con sus 650 participantes, el nuestro fue un acontecimiento familiar. Finlandia fue organizada también en las lomas cercanías de Lahti y tenía 5.200 esquiadores este año. Mi mamá escucha el podcast del Gorro del Mundo. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá es la de Pataca Minuta. El lago Katuma es uno de los lagos de Hämeenlinna. Su nombre se traduce a lago de arrepentimiento. Creo que hay por lo menos un par de teorías del nombre, pero me gusta la teoría de los bautizados. La era prehistórica es mucho más cerca en Finlandia que más al sur. La era histórica empieza aquí el siglo XII o XIII. Los suecos hicieron una cruzada el siglo XIII, pero más que una cruzada fue una conquista y las partes del suroeste fueron unidos a Suecia. El cuento dice que después de bautizados forzados, la gente se fue al lago Katuma para lavar el agua del bautismo y para continuar con sus dioses familiares. Esquiando por el lago no es difícil, pero después de 30 kilómetros es inevitable que se descubran nuevos músculos si no se ha practicado el esquí antes. Yo había esquiado algo 70 kilómetros antes del día este año. No es mucho, pero es suficiente. Teníamos un sábado bueno para esquiar. La temperatura por la mañana fue de 1 grado bajo cero y casi no hacía viento. El cielo nublado aseguró que la pista no estuviera aguada. Del gorro del mundo. Vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. Esquiar por las orillas fue interesante porque había mucho que ver. Hay casas de campo, hay casas de vivir permanentemente, hay aún un barrio de apartamentos. El parte más norteño es solamente a 2 kilómetros del centro. Por las orillas del lago hay un edificio interesante. O mejor dicho, un grupo de estos. He visitado este conjunto de edificios en una conferencia de mi trabajo y tiene una ventana a historia finlandesa que espero se pueda interesar a los oyentes. Se llama Vanajanlinna o Castillo de Vanaja. La historia de Vanajanlinna es una historia del siglo XX, pero la historia de la tierra cubre casi la era histórica de Finlandia. La finca de Äikäälä es mencionada en los documentos el año 1974. Un propietario de larga duración fue la Iglesia Católica, pero aún los otros propietarios no vivían en la finca. El año 1918, Carl Wilhelm Rosenlew compró la finca para construir una castilla de casa, para que la élite política y económica de la República Nueva pueda casar y tener sus celebraciones en estilo. Rosenlew fue el accionista principal de consorcio Rosenlew, el empresa probablemente más poderosa en aquellos tiempos. El arquitecto fue Sigurd Frosterus. Si has visitado Helsinki, probablemente ya has visto la obra principal de Frosterus, es decir, el almacén de Stockmann. La obra de construir empezó en 1919 y el edificio principal se terminó en 1924. Es enorme para una casa de casa. Y por el tamaño está bien nombrar el edificio como un castillo. Tiene más de 80 habitaciones y algo 3.000 metros cuadrados de la área. Para algunos huéspedes más valorados había pisos privados. Una curiosidad fue en el sótano, donde había una bodega escondida. La República Joven tenía una ley seca, pero tanto a la élite como a la gente común les gustaba beber alcohol. La arquitectura tiene otras curiosidades. El edificio tiene 2 alas que conectan a las viviendas de los servidores o la otra al garaje. En 70 metros los alas se alejan 8 metros para dar una vista más grandiosa al entrante. Entre las alas hay una otra ejemplo de la perspectiva falsa. Los pasillos se estrechan, vistos desde el edificio principal, dando una ilusión de un pasillo de mucho más longitud que realmente es. Al norte de los edificios de los señores se construyeron los edificios domésticos. 5 casas para los empleados, 1 para los artesanos, un gran establo de 20 caballos, un establo de vacas y 1 para los animales más pequeños, todo de ladrillo rojo y en estilo de Vanajanlinna propio. Rosenlew nunca vivía en Vanajanlinna. Fue solamente para el ocio con sus 500 hectáreas de coto de casa, especialmente para cazar alces. Cuando Wilhelm Rosenlew murió, el uso fue escaso y los herederos pensaron que el mantenimiento fue demasiado caro. También los tiempos de guerra ponían dificultades, tanto en labor como en obtener cosas de la mantenimiento. La élite estuvo demasiado ocupada en la guerra para cazar. Fue el año 1941 y había 2 compradores posibles. El presidente de la República, quería comprar Vanajan linna como residencia de verano del presidente y un vendedor de armas alemán, Willy Daux. Daux obtuvo una licencia cuando había un cambio del ministro de interior y se vendieron Vanajan linna a Daux en secreto sin que el presidente Rudi lo supiera. Daux se mudó a Vanajan linna para vivir. Finlandia ganó solamente la segunda posición en la guerra contra la Unión Soviética y en la tregua de Moscú todas las propiedades alemanas se entregaron a los rusos. En el año 1946 la Unión Soviética alquiló Vanajan linna al Partido Comunista o a una fundación de Sirola. Y hace 1950 Vanajan linna funcionó solamente como un instituto comunista, y 1956 la fundación la compró. En los años 90 la situación fue imposible. Los partidos de Sirola Fundación desaparecieron del mapa político, el capital rojo colapsó y no había interesados en trabajar para los partidos para educar. El instituto acabó en el 1994 y cuando se vendieron Vanajan linna, la ciudad de Hämeenlinna usó su privilegio en comprarlo. Ahora Vanajan linna es una empresa privada y funciona como hotel y restaurante de alta calidad. Los edificios domésticos sirven ahora para los aficionados del golf. Vanajan linna ha visto muchos acontecimientos de alto nivel. Para los oyentes del podcast solamente menciono la boda de Kimi Räikkönen, el conductor finlandés de Fórmula 1. Situado a una hora del norte de Helsinki en el corazón del país y desarrollado con determinación, Vanajan linna tiene ahora un futuro seguro y de nuevo puede el élite finlandés comer bien y relajarse mientras la gente común está esquiando o remando por el lago Katuma. Hola, sean bienvenidos a este que es el número 7 de .mx Magic Podcast. Y aquí estamos nuevamente con un breve pero sustancioso episodio. En este episodio concentraremos. Esta es la voz de David Covarrubias de México en su último podcast de .mx Magic Podcast. La próxima del Gorro del Mundo va a ser producido allí en México y publicado en la página y en el feed de David. En esta página se va a aparecer un episodio del podcast Emilcar, producido por mí. Esto todo es porque el Día Internacional de Intercambio Podcastero, un proyecto interesantísimo. Por favor, visita la página del podcast en gorrodelmundo.com, donde hay algunas fotos y donde puedes comentar el podcast. También lo puedes hacer por correo a gorrodelmundo@gmail.com. Hasta la próxima.